Buenas tardes y bienvenidos un día más de este tremendo calor, este verano gravísimo, como se diría en esta tierra. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. No hay buenas tardes. No hay buenas tardes. Andrea, ¿tú estás? Yo sí, ¿no? Ella sí, la Nuria no. Hola, sí, hola. Tú sí. Había ahora venido de enano a fastidiar. Mira. Oye, mira. Llego yo antes, ¿eh? Es que en verano el tractor va mejor, ¿no? Claro. La gente está de vacaciones, tú puedes coger los atajos, ¿no? Exacto, yo voy pisando por encima de todo y llego. Y te plantas en un momento, en medio de la plaza, la que lo has dejado. Ahí está. Que se ve desde aquí, desde la ventana. Y la Nuria que no quería venir. No, yo, mira, digo, ¿qué voy a hacer? Va, voy a ir. Prefería estar, eso, en la playa, tomando el sol. Pues sí, un día más de este tremendo verano, ya cerca del otoño. Casi en invierno. Sí, casi en invierno, pero acercándonos estrepitosamente al 2016. Qué rápido pasa el tiempo. Tenemos ya las Olimpiadas aquí cerca. Los de Barcelona otra vez. Sí, han vuelto a elegir Barcelona. Madrid al final se quedó sin y Barcelona las tiene de nuevo. Torpido sexual. ¿Qué año? Hola, ¿cómo estamos? En fin, comenzaremos como cada programa, sea veraniego o no, con noticias curiosas. Y una es esta: San José desahuciado del Belén de Zaragoza por impago de la hipoteca. Claro que sí. Empezamos bien, ¿eh? Sí, es un poco curioso, ¿no? Curioso, sin más, ¿no? Resulta que San José ha sido desahuciado hoy del portal de Belén, situado en la Plaza del Pilar de Zaragoza, por el secretario judicial y representantes de la entidad bancaria debido al impago de una hipoteca que contrajo hace 4 años este carpintero en paro y con un hijo recién nacido. Claro, Jesús. ¿Y a la mula dónde la han dejado? A saber, la habrán llevado. Con esta parodia, las plataformas Stop Desahucios y Coordinadora 15M han querido denunciar la situación de 300 familias, como la de San José, viven cada día en España al ser desahuciadas de sus casas. Alrededor de las 12 horas llegaban al inmueble conocido como Portal de Belén, situado en la Plaza del Pilar de Zaragoza, el secretario judicial y representantes del Departamento de Crédito de la entidad bancaria con la que el marido de la Virgen María contrajo una hipoteca hace 4 años. A todo el mundo le toca, ¿eh? Sí. No se salva ni Dios. Madre mía. Ni los padres de Dios. Ahí. En fin, vamos a comenzar. Pues vale, pues empezamos hablando de finanzas. Esto es un hombre que está citado para una investigación fiscal y asustado le pregunta a su asesor fiscal de cómo debe ir vestido. Pues el tío le dice, nada, usa harapos, que piensen que eres un mendigo. Seguidamente va a su abogado y este le dice exactamente lo contrario. No te dejes que te intimiden, tú usa tu mejor traje y tu mejor corbata. Confundido, el hombre va a su confesor habitual, a su cura, y en esas que le dice el cura, mira, déjame que te dé un consejo. Te voy a contar una historia. Una mujer, a punto de casarse, le preguntó a su madre que qué debía ponerse la noche de bodas. La madre le dijo, ponte una bata pesada, de franela, que te llegue hasta el cuello, y le dijo eso la madre a la hija. Pero cuando le preguntó a su mejor amiga, la mejor amiga le dijo, no, tú ponte el camisón más fino que tengas, transparente y con un escote hasta el ombligo. de esas que el hombre le dice: bueno, padre, ¿pero qué tiene que ver todo esto con mi historia? Dice: nada, que vistas como te vistas, te van a joder igual. Es lo que suele pasar, es lo que suele pasar. Bueno, pues en un bautizo de un niño, el cura está muy descontento con los padres al decir, al proponerles los nombres. Dice el cura: no, no, no, a ver, hijos, no pueden ponerle Batman a su niño. Bueno, padre, entonces, ¿qué tal Superman? Hombre, no, tampoco, deben poner un nombre de pila. Ah, vale, en ese caso, dicen los padres, pues entonces lo llamaremos Duracell. Claro. Es lo fácil. Estaban dos borrachos en un bar hablando de la vida. Fuera había un burro amarrado a la puerta del baile. No, en un palo estaba. Entonces uno le dice al otro: ¿qué te apuestas a que hago reír a ese burro? Y el otro dice: anda, ya va, no me lo creo. Que sí, que sí. Si no te lo crees, después lo haré llorar. Mira, va, no te pases de mentiroso. Si lo haces llorar, te regalo toda la bebida del bar. Entonces sale el borracho retador con el burro y le dice un secreto en la oreja. El burro se empieza a reír desenfrenadamente. Cada rato se calma. Y después le dice el otro secreto y el burro empieza a llorar. El borracho regresa, se encuentra con su amigo que tenía una cara enorme de asombro. Y le dice: me has dejado alucinado, lo acepto, pero antes de que te pague toda la bebida, me vas a decir ¿cómo lo hiciste? Dice: muy fácil, mira, primero le dije que yo tenía el pene más grande que él, y luego se lo enseñé. ¡Ay, buen día! Tela. Esto es una pareja que se va de vacaciones a un hotel lujoso, pero a la vez económico. Pasan las vacaciones y no hay ningún problema y todo va sobre ruedas hasta que llega la hora de ir a pagar. Cuando llegan a la entrada, le dan la factura y ven que la factura asciende a números desorbitados. Dice: disculpe, disculpe, aquí hay algún error, porque yo no voy a pagar esta factura tan cara. A ver, aquí pone uso de la piscina. Mi mujer y yo no hemos ido a la piscina. En esas que el recepcionista dice: ya, pero la tenían. Si no la han usado, es su problema. Bueno, sigue mirando la factura. Uso de la biblioteca. Nosotros no hemos ido a la biblioteca. Ya, pero la tenían. Si no la han usado, es su problema. Bueno, uso del minibar. No, no, no, el minibar ni lo hemos tocado. No hemos probado ni una gota. Lo que hemos bebido ha sido agua del grifo. O sea, no hemos tocado. Ya, pero lo tenían. No es mi problema. Dice: ¿sabes qué? No voy a pagar esta factura. Voy a pagarlo a mitad, lo que me corresponde. Dice: ¿y por qué quiere pagar la mitad? Dice: porque aquí tenía a mi mujer, ustedes no se la han follado, y eso es lo que cobro yo por no usarla. Uf. Empieza la música y un vecino de Lepe que estaba un poco bebido ve a una señora elegantemente vestida de negro. Dando tambaleos, se acerca a ella y le dice: madame, ¿me concede el placer de este baile? Y la mujer responde: no. ¿Y por qué no? Pues mire, por cuatro motivos. Primero, porque usted está borracho. Segundo, porque esto es un velatorio. Tercero, porque el Ave María no se baila. Y cuarto, porque Madame será su madre. Yo soy el cura. Toma ya. Estaban dos gallinas en un gallinero muy aburridas. No había nada que hacer. Entonces una le dice a la otra: oye, Manis, ¿qué te parece si jugamos a ver quién pone el huevo más grande? Dice: vale, ¿por qué no? Y empiezan las dos a hacer fuerza y empiezan a pujar y a pujar. Y después de dos horas dice una: ya casi sale. ¡Salió! Y era el huevo del doble de tamaño que uno normal. Y le dice: va, a ver, gáname. Y la otra aún sigue pujando. Pasan dos horas y lo logré, salió. El huevo era enorme, más grande que uno de avestruz. Y ella contenta le dice a su amiga: ¿qué? ¿Ya viste, amiga, cómo te quedó el ojo? Y dice: sí, sí, ¿y a ti cómo te quedó el culo? ¿Qué le dice un esto es un pájaro que le dice a otro: digo pío. Y el otro le contesta: di lo que te salga de los huevos. Tengo 200.500 palomas. ¿Mensajeras? No, no te ensajero nada. Llegamos al momento de la primera pausa, pero como siempre antes hay una noticia que contar. Muy bien. A ver. Resulta que muere a los 80 años la Mona Chita. Mira, pobrecita. Se estrenó en 1934 con Tarzán y su compañera, película en la que Weissmuller encontraba el amor de la bella Maureen O'Sullivan. Y hasta el pasado fin de semana era la única superviviente de aquel reparto estelar. Dan Westphal, su último cuidador, contaba cómo a Chita diabética se levantaba a las 9 de la mañana y tras la inyección de insulina se daba un buen festín de desayuno a base de manzanas, plátanos, naranjas y a veces incluso huevos con tostadas. El resto del día se lo pasaba haciendo el mono. Claro. Cachondo. Chita trabajó en 12 películas de Tarzán en los años 30 y 40, aunque no fue la única. Hubo otros 3 chimpancés que se alternaban con ella. Las secuencias siempre había por lo menos 2 en el plató. Siempre destacó por su sonrisa con los labios para afuera. Fue designada 3 veces para tener hueco en el Paseo de las Estrellas de Hollywood, donde sigue están representados Lassie y Rin Tin Tin. Pero ese reconocimiento no llegó y se tuvo que conformar con el Paseo de las Estrellas de Palm Springs. A ver, déjame hacer un comentario. Soy diabética, yo no me alimento como el mono, pero también hago el mono durante todo el santo día. Por tanto, porque no tengo ese mona. ¿Por qué no tengo yo ese reconocimiento internacional? ¿De qué? ¿De que eres una mona? Sí, a ver. Porque tienes que llegar a los 80. Ah, vale. Claro. Vale, como vale, la mona. Vale. Eso no lo sabía yo. En vale. Fin, hacemos la pequeña pausa y volvemos enseguida. Me das calor, como el secador. Me hace vibrar, como la lavadora. Me pones a mil, como el contador. Me apoyo en ti, como la frimidora. Si no estás aquí, es que estás allí. Si no estás dentro, es que estás afuera. Si no estás cerca, es que estás lejos. Si no estás arriba, es que estás abajo. Da seguridad, como el pestillo. Me pierdo en ti, como el calcetín. Me aprieto a ti, como el tornillo. Me aferro a ti, como mi calva al peluquín. Si no estás aquí, es que estás allí. Si no estás dentro, es que estás afuera. Si no estás cerca, es que estás lejos. Si no estás arriba, es que estás abajo. ¡Vámonos! Me quemo en ti, como la sartén. Me mezclo en ti, como la sobra. Me hace subir, como el IPC. Me enredo a ti, como los cables del Walmart. Si no estás aquí, es que estás allí. Si no estás dentro, es que estás afuera. Si no estás cerca, es que estás lejos. Si no estás arriba, es que estás abajo. Si no estás aquí, es que estás allí. Si no estás dentro, es que estás afuera. Si no estás cerca, es que estás muy lejos. Si no estás arriba, es que estás abajo. La radio Trinitat Vella 91.6 FM. Hemos escuchado la rumba de amor de Carlitos. ¿Qué me estáis haciendo? ¡Me estáis boicoteando! Ya se ha ido la Nuria. A ver, otra vez, ¿me he ido? Realmente no tenemos nada, si estás... ¡Estoy aquí! ¡Hola! No, no. ¿Hola? ¿Me voy a poner aquí? Tampoco. No. Tengo voz, estoy aquí, ¿eh? Gracias, Andrea, por el micrófono. A ver, vamos al chat de esto. Te veo con problemas, Nuria. Sí, vosotros id avanzando, ya llegaré. Sí, realmente, realmente no sé qué pasa, pero... Nada, cuando nos quieras hablar. Sí, yo lo estoy probando, pero no hay manera. No, Sí, sonaba, ¿eh? Sí, pero no. Se ha roto. ¡Se han roto! ¡Dios! ¿Qué les has hecho durante la pausa? Yo nada, me he portado bien. A ver, aquí jugando Tetris. ¿Funciona ahora este? Hombre. Pero suena flojito. Pero bueno, suena. Sonar suena. Va, pues venga. Tiramos para adelante. Misterios. Sin resolver. Es que tanta tecnología. ¿Qué tecnología? Si nadie lo ha tocado. En fin, continuamos con una noticia, y es que es detenido en el aeropuerto de Buenos Aires un hombre con 247 animales en su maleta. Ah, toma ya. ¿Solo? No, con pan. Ah, vale. Venía con pan, por si acaso. La Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina detuvo a un checo que pretendía regresar a su país vía Madrid con una maleta cargada con 247 reptiles y moluscos, informó la prensa local. La detención ocurrió el 7 de diciembre. Han intervenido el juez Marcelo Aginski, que ha procesado al checo Karel Abelovsky, de 51 años, por el delito de tentativa de contrabando agravado. Según publica el diario Clarín, el detenido llevaba a los animales en pequeños contenedores de plástico entre medias y pañuelos. Entre los animales transportados había 15 víboras, 9 de ellas venenosas, 28 lagartos, culebras, sapos, caracoles, tortugas... En fin, el valor era de unos $80,000. Qué divertido, ¿no? Una maleta con mucha vida. Demasiada. A ver, yo sabía que hay maletas que después de los viajes tienen vida propia, pero es porque los calcetines atufan, pero no porque tenían bichos. Sería el aliento de los bichos. Directamente, la maleta va sola, ¿no? Sacan las patitas. ¿Y qué haría con tantos bichos? Vender. Comercio. Por cierto, ya tengo la teoría de por qué falla el micrófono donde estoy yo. Es el Día de los Santos Inocentes. Sí, será eso, Inocente. Sí. Va, estos son dos ladrones que se paran frente a una vitrina de una joyería y empiezan a contemplar un hermoso collar de diamantes. Un ladrón le dice al otro: ¿cuánto crees que nos darán por esa joya? En esas que se lo queda mirando, dice: yo pienso que entre 5 y 8 años de prisión. Nah. Madre mía. Nada. Perdone, ¿tiene hora? No, perdona, se la acabo de dar a aquella chica. Sí. Bien. Un ladrón entró a una casa a hacer de las suyas con su linterna en la mano. Cuando estaba escudriñando por la cocina y el comedor en busca de la platería, escuchó una extraña voz que le decía: Jesús te está mirando. El ladrón se sobresaltó, apagó la linterna e inmediatamente se puso a averiguar de dónde provenía esa voz. Jesús te está mirando. Volvió a escuchar, encendió nuevamente la linterna y vio un loro encerrado en una jaula que le repitió: Jesús te está mirando. El tipo se rió y le respondió: ¿y tú quién eres? Soy Moisés, contestó el loro. Y el otro: ja, ja, ja. ¿Y quién fue el imbécil que te puso Moisés? El mismo imbécil que le puso Jesús al Doberman que está detrás de ti, idiota. ¡Qué majo el lorito! Esto va un francés, un alemán y un español a un hostal. Llega primero el francés y dice: quiero una habitación. Dice: de acuerdo, pero le tengo que informar que está llena de hormigas carnívoras. No, no hay problema con la chulería francesa. Llega el tío a la habitación y ya no sale vivo. Llega el alemán y dice: quiero una habitación. Dice: le informo que está llena de hormigas carnívoras. Anda ya, todo cabezón. Dice: yo quiero la habitación. Y se va y ya no sale vivo de la habitación. Al día siguiente llega el español y dice: quiero una habitación. Le informo de que está lleno de hormigas carnívoras. Ah, no pasa nada. Y al día siguiente sale. Dice: por favor, para ir a desayunar. Dice: disculpe, caballero, ¿cómo has sobrevivido a las hormigas carnívoras? Dice: ah, nada, maté a una y todas se fueron a funeral. Madre mía, madre mía. Este es un niño que llega a casa con deberes de matemáticas y le pregunta al padre si le ayuda con los deberes. Papá, papá, ¿me haces el problema de matemáticas? No, hijo, no estaría bien. Bueno, inténtalo de todas formas, papá. Claro. A las 2 de la madrugada suena el teléfono y se oye la voz de un borracho. ¿Es usted el dueño de la tienda? de licores del barrio? Pues sí, lo soy. ¿Y qué? Nada. Quería preguntar, ¿a qué hora abre? A las 8, y cuelga enojado el hombre. A las 4 de la madrugada vuelve a sonar el teléfono y se oye la voz todavía más borracha. Hola, jefe. ¿A qué hora decía que abría? A las 8, hombre, y déjame dormir. A las 6 el teléfono vuelve a sonar otra vez. El borracho ya casi no puede hablar. Hola, jefecito. ¿Con qué abre a las 8, Sí, le dije a las 8 y no me llame más. Hasta las 8, nada. Tenga paciencia para entrar. No, si lo que quiero es salir. De ahí el cuelgue que lleva el tío. Vaya festival. Esto va un caracol, coge una curva y derrapa. ¿Os ha hecho gracia? Nah. No. Pues al que atropelló tampoco. Normal. Esto es una secretaria que le dice a su jefe: me temo que tengo malas noticias, señor. ¿Por qué siempre tienes malas noticias? Dice el jefe. Por una vez en tu vida, dime que tienes buenas noticias. Le responde el jefe enfadado. Está bien, dice la secretaria. Tengo una buena noticia. No eres estéril. Había dos borrachos que alquilaron un helicóptero para que los llevara a cazar dos elefantes. El piloto les dijo que antes de dejarlos que solamente podían cargar un elefante en el helicóptero. Y bueno, y los deja en la selva. A la hora vuelve el piloto a por ellos y vio que tenían dos elefantes. Y les dijo, oye, solamente uno. Ellos contestaron que el piloto del año pasado les había llevado con los dos elefantes. Entonces el piloto, para que no pensaran que era un tacaño y un cobarde, los llevó. Entonces al ir entre las montañas se cae el helicóptero y después de la caída le pregunta al borracho al amigo. Dice, oye, ¿dónde estamos? Y dice, pues nada, 10 metros de donde caímos el año pasado. Esta es una viejita que va a la cárcel y le dice al vigilante, vengo a hacer una visita conyugal. El guardia se queda todo pensando y dice, ¿usted, abuela? ¿Y con quién? Dice, con quien sea. Esto es un hombre que le comenta a su amigo en el trabajo. Buah, tío, hace 3 meses que no hablo con mi esposa. Pero, ¿y eso? ¿Os habéis discutido? No, no, lo que pasa es que me tiene prohibido interrumpirle. Ah, bien. En fin, llegamos al momento de la segunda pausa del programa. Pero antes una noticia y dice así. Un hombre gana 3.000 euros al mes por sostener un cartel en Nueva York. ¿Que me lo den a mí? Vamos, Andrea, vamos. Y pone algo interesante. Bajo el hombre de Whitman, el hombre hierba, Joshua Long se planta en Times Square con un cartel en el que pide dinero para hierba. En turnos de 5 horas para llegar a ganar unos $200 diarios. Si trabaja 5 días a la semana, $4.000 mensuales, unos 3.000 euros al cambio. Long se ha convertido en un fenómeno turístico en la ciudad y es objeto de fotografías con las correspondientes propinas. Con el lema ayuda, necesito dinero para hierba. Help, I need money for weed. El personaje se ha granjeado la simpatía de los transeúntes y la animadversión de los agentes de la ciudad que consideran la actividad una apología del consumo de drogas. Así la policía ha arrestado a Whitman en más de una ocasión por conducta desordenada, obstrucción a la administración y resistencia al arresto, y han llegado incluso a reducirlo con gas pimienta. Según publica el New York Times, Long demandó en julio a la ciudad y a varios agentes del Corte Federal del Distrito de Manhattan alegando hostigamiento y detenciones ilegales. Bueno, sí, con lo que se saca de sobresueldo ya tiene para mucha hierba y para liar la parda. Sí, sí. Sí, y claro, para liarla bien. Liarla. Y claro, supongo que se molestó de que le tiraran gas pimienta. Seguramente quería otro tipo de gas. Alucinógeno o algo así. Claro, hombre, ya que te pones. En fin, llegamos a la pausa y nada, volvemos en unos instantes. Muy bien. Sing with me. las radios limitat veia 91.6 FM. Pues nada, hemos escuchado el trabajo de Elvis Hander, Hematoma Sexual. Gran letra, gran producción. No en dude. La Pili ganará. La Pili cuando, ganará, cuando sí. juegue bien. En fin, vamos a por una noticia, y es que el fiscal pide 7 años y medio de cárcel por tocar el piano en casa. ¿Tan mal lo hace? Seguramente. Ahí, que castigan a los vecinos que tocan mal. El talento no siempre es una bendición. Laia Martín es una joven promesa del piano, pero su afición le ha costado un disgusto. Una vecina le interpuso una denuncia por ruido mientras practicaba en su domicilio de Puigcerdà. Y ahora el fiscal le pide 7 años y medio por contaminación acústica y lesiones psíquicas. La acción penal también se hace extensiva a los padres de la concertista, a los que considera cómplices. Su letrado, Mark Mullins Reich, estima que este asunto es un buen ejemplo de lo que no debe hacerse por, con el derecho penal. Laia tiene 26 años, empezó a estudiar música en Manresa para luego completar sus conocimientos en el Conservatorio del Liceu. Ahora compagina estudios con actuaciones y giras, pero el currículum que figura en el escrito de acusación del fiscal de Puigcerdà es bien distinto. Allí se hace constar que en octubre del 2003 los padres de Laia le compraron un piano y que esta fecha, entre esta fecha y septiembre de 2007, alentada y ayudada activamente por sus padres, se dedicó a tocar el piano en el domicilio durante un mínimo de 5 días a la semana, desarrollando dicha actividad desde las 9 a las 13 horas y de las 14 a las 18 horas. Esta práctica constante incomodó a una vecina que interpuso una denuncia que derivó en inspecciones del Ayuntamiento de la ciudad y de la Dirección General de Calidad Ambiental, que señalaron que se superaban los límites legales. La vecina sufrió ansiedad y dejó temporalmente la vivienda. El asunto ha acabado en los tribunales y el resultado es que el fiscal acusa a Laia como autora y a sus padres como cooperadores necesarios de un delito contra el medio ambiente por contaminación acústica y otro de lesiones psíquicas, por lo que exige un total de 7 años y medio de prisión. ¿Y no sería más fácil decirle a esta muchacha insonoriza la habitación o algo, que no joderle la existencia así de esta manera? Además, hay gente que hace peor ruido, que coge la Dremel o los taladros y están todo el santo día. Al menos es música. Señora, usted es una maniática, la vecina es una maniática. Sí, aparte, si está estudiando y va a ir al liceo y estas cosas, considero que mal no lo tiene que tocar. Otra cosa es que lo toque mal, ¿vale? Porque hay gente que si toca mal el instrumento, dices, a ver, acuéstate, déjalo y mañana... Dedícate a otra cosa. O como por ejemplo, yo hace muchos años tenía una vecina que en verano abría la ventana y daba clases de piano. Entonces venían los niños y... Es normal, eso molesta. Pero si tocaba ella, que era la profesora, y tocaba bien, pues dices, oh, mira, alegraba el oído. Pero como este los caso, que cantan por casa y se piensan que no los oímos. Ahí está, los esos vecinos. Son otros, esos son otros. Sí, sí, sí, sí, sí. Y luego te viene Pitbull y te remezcla. Ahí, ahí. Que mira, tiene tantas remezclas que de aquí un mes hace un concierto con todas sus remezclas, porque él canciones propias no tiene nada. No. Es todo remezclas. No, esa es la duda. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién hará la segunda voz o quién tocará? Son con 4 frases ya lo tiene todo. Entre el dale, el ya tú sabes, estas cosas ya... Esa morena y esa... Sí, no, morena, mulata, cosas de estas también va soltando, sí. Todas esas cosas. Sí. Dale. Pero no sé a dónde. Nada, un hombre que va a la consulta del médico con una importante duda y dice, doctor, doctor, ¿es cierto que comer zanahorias es bueno para la vista? El médico se lo queda mirando con cara de mala leche y dice, ¿has visto algún conejo con gafas? Precisamente, tiene que ser bueno, no hay ninguno con gafas. ¿Sabéis cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Dormiendo o durmiendo? Ay. Depende, durmiendo sería lo lógico. ¿Qué va? Se escribe despierto. Normal. Muy bien, André, muy bien. Lógica. estaba Al Capone cuando era pequeñito escribiéndole una carta al niño Jesús. Querido niño Jesús, este año me he portado muy, muy, muy bien. Se queda pensando y dice, no, bueno, la verdad no me he portado muy, muy, muy bien. Y la rompe. Querido niño Jesús, este año me he portado muy, muy bien. Se queda pensando otra vez y dice, pues no, la verdad no me he portado muy, muy bien. Y la rompe otra vez. Querido niño Jesús, este año me he portado muy bien. Se vuelve a quedar pensando y dice que no, que va a ser que no me he portado muy bien. Y no puedo mentirle. Y la rompe. Querido niño Jesús, este año me he portado bien. Dice, la verdad es que ni bien me he portado. No le puedo decir mentiras. Y rompe la carta de nuevo. Y en eso que toma una imagen de la Virgen que tenía al lado y empieza a escribir de nuevo. Querido niño Jesús, tengo secuestrada a tu madre. Si no me traes lo que te pido, no te la devuelvo nunca. Buen rollo, ¿eh? Así mejor. Dos gitanos jugando al ajedrez y uno le dice al otro: ¡Ay, jate mate con el caballo! Y el otro le contesta: ¡No, jate mate tú con la furgoneta! Van dos granos de arena por el desierto y uno le dice a otro: ¡Creo que nos siguen! Un día el león se acerca al tigre y le dice: ¿Quién es el rey de la selva? Y sin dejarlo responder le empieza a dar golpes y golpes. Y hasta que responde el tigre: ¡Tú eres el rey! Continúa el león y se acerca al mono y le hace la misma pregunta y no le deja responder y también le deja, pero una de golpes que flipa. Cuando lo deja responder, el mono dice: ¡Tú eres el rey! Así con la mayoría de los animales, pero cuando se le acerca al elefante le pregunta quién es el rey y el elefante lo agarra y le da 25 estrellones con la trompa y el león casi muerto dice: ¡Hostia, se me olvidó que este era sordo! Va el marido, llega a casa después de visitar a su suegra en el hospital y apenas ve a la esposa dice: cariño, tu madre vendrá a vivir con nosotros. La mujer ilusionada dice: ¿Pero qué dices? ¿Le van a dar el alta por fin? Dice: no, es que los médicos dicen que nos esperemos lo peor. Cuidado. ¿Sabéis cuál es el colmo de un sordo? ¿Cuál? A ver. Que al morir le dediquen un minuto de silencio. Tela. ¿Sabéis cuál es el letrero más leído en las Navidades? A ver. No incluye pilas. Mami, ¿puedo columpiar al abuelito? No, hijo, hasta que no sepamos quién le ha ahorcado, no. Esto que llama uno de Lepe por teléfono y le contestan: ¿Sí? Doctor, ¿mi mujer está a punto de dar a luz? ¿Es su primer hijo? No, soy su marido. Inteligencia, también. En fin, llegamos al momento de la tercera y última pausa del programa. Pero antes, una noticia. Y es que Louis Vuitton demanda a Warner Bros. Por un bolso copiado en la película de Hangover 2. Por Dios, cómo está la competencia, ¿eh? ¿Cómo está la competencia? Louis Vuitton ha presentado una demanda contra los estudios Warner Bros. Por aparecer una copia falsa de un bolso de la firma de lujo francesa en la película de Hangover, la parte 2. Según el escrito remitido el jueves ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York y cuyo texto se puede consultar hoy en el registro del juzgado, Louis Vuitton se queja del uso de su marca en una escena del film protagonizada por Alan, personaje que interpreta el actor Zach Galifianakis. Alan advierte que esa secuencia de A Stu et Elms de que tenga cuidado con su bolso de la firma Gala, pero en realidad esta es una copia fabricada por Dioffi, empresa sobre la que actualmente pesa otra demanda por plagiar los productos de Louis Vuitton. La compañía francesa sostiene que Warner Bros. Incluye a error de manera explícita al público sobre la marca del bolso y perjudica sus esfuerzos por luchar contra los falsificadores. Por favor. Con la pasta que tienen, ¿no sería más fácil comprar uno? O pedirlo cedido y que después hagan los títulos de crédito el nombre. De agradecemos a. Agradecimientos a. Claro. Ahora, no, lo que se están haciendo, esto es publicidad gratuita para la película y para Louis Vuitton. Claro. Si te fijas, es publicidad. Que están compinchados. Ahí, compinchados. ¿Qué le vamos a hacer? Se las saben largas, toda esta gente. Ya ves. Sí, sí. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Los animales de dos en dos, uá, uá. Los animales de dos en dos, uá, uá. Los animales de dos en dos, el asno y la vaca diciendo adiós. Se metió en el arca y el chaparrón venció. Los animales de tres en tres, uá, uá. Los animales de tres en tres, uá, uá. Los animales de tres en tres, el hipopótamo entró al revés. Se metió en el arca y el chaparrón venció. Los animales de cuatro en cuatro, uá. Los animales de cuatro en cuatro, uá, uá. Los animales de cuatro en cuatro, él se empieza a olvidar un zapato. Se metió en el arca y el chaparrón venció. Separem de tu. Sona 24 hores. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Ràdio Trinitat Vella. La ràdio més electrònica del districte nou Sant Andreu. En fin, hemos escuchado un tema curioso de Leo Fernández. Los animales de dos en dos. Ua. ¿Esto no lo utilizaron para un anuncio o algo? Sí, ua. Seguramente. En fin, vamos con la última noticia del programa de hoy. Y es que un bolígrafo que se tragó una mujer hace 25 años todavía escribe. Toma ya. Ah, le ha costado digerirlo, ¿eh? Médicos británicos extrajeron del estómago de una mujer un bolígrafo que se tragó por error hace 25 años y que todavía escribe, según desvela la revista científica British Medical Journal. La mujer de 76 años y cuya identidad no ha trascendido vio hace un cuarto de siglo cómo el bolígrafo que estaba utilizando ante un espejo para observar unos puntos blancos en sus amígdalas se deslizaba accidentalmente a través de su garganta. Es lo más normal. El examen con rayos X que los médicos le realizaron entonces no mostraba el bolígrafo, por lo que nadie creyó la historia que relataba la mujer, señalaba el artículo. Y el utensilio permaneció alojado en su estómago hasta ahora. Este año una nueva revisión sí detectó el bolígrafo, que fue extraído por medio de un procedimiento endoscopio que adquirió anestesia total. Los médicos se sorprendieron al comprobar que el bolígrafo todavía escribía y adjuntaron en el informe que enviaron a la revista científica una imagen que muestra la palabra hello, hola, escrita en un papel con el utensilio. El bolígrafo no causó ningún daño en el estómago de la mujer, a pesar de que el objeto puntiagudo pasó mucho tiempo en el interior de su cuerpo. En el artículo que describe este inusual caso médico, los doctores exponen sus conclusiones a partir del error que impidió detectar el bolígrafo hace 25 años. Los rayos X aplicados a la región abdominal pueden no detectar objetos de plástico que hayan sido ingeridos, por lo que en ocasiones hay que confiar en la palabra del paciente, por extraño que pueda parecer lo que cuenta. Más o menos podemos adivinar que era un bolivic o algo de eso. Y que con el tiempo, si, a ver, yo soy médico, lo primero que yo no probaría el boli, qué asco. Yo no probaría el boli. No lo sé, es que de parte es extraño. Y luego, a ver, la mujer cuando meaba no notaba que salía más oscuro con la tinta. No, porque si aún se conserva para escribir. Bueno, pero poco a poco va sacando un poco de tinta. Hay bolis que se petan a la primera y ese todavía después de 25 años duraba. ¿Tú? Ese con el calentito y los ácidos y tal se mantuvo, pero la tinta ni se ha secado ni nada, se ha quedado. Estaría bien saber la marca para usarlos. 25 años te dura seguro. Fijo, fijo, ¿eh? Madre mía. A esa mujer le preguntas, ¿tienes un boli encima? Dice, no, lo llevo dentro. Esto es una señora que comenta indignada a una amiga. Mira si es viciosa mi nueva vecina, que lleva 3 semanas viviendo en el bloque y ya se ha tirado a todos los de la escalera. Bueno, menos al portero. Dice, ¿menos al portero? ¿Y por qué? Dice, porque es automático. Claro. Uy. Se encuentran dos amigos de Lepe. Ay, ¿sabes qué? Al final encontré trabajo en Santiago. ¿De qué? De Compostela. Claro. Un amigo estaba delante mío saliendo de la iglesia un día y el sacerdote estaba de pie en la puerta saludando a los feligreses como lo hacía siempre. Agarró a mi amigo de la mano y lo tiró hacia un lado y le dijo, «Tú necesitas unirte al ejército de Dios». El amigo respondió, «Yo ya estoy en el ejército de Dios, padre». Y dice, «¿Y por qué entonces no te veo en misa a excepción de la Navidad y la Pascua de Resurrección? Es que estoy en el servicio secreto». El rey león en la junta de animales en la selva les advierte que es su cumpleaños y el que lleve algo y que les traigan algo bueno para comer. Y el que no le traiga algo que le guste al rey león se lo va a meter por el culo. Bueno, al día siguiente llega el pato con uvas, el león se lo mira, decepcionado va y le mete las uvas por el culo al pato. Toma, bueno, para adentro, pim pam. Sí, sí, sí. Una década. Al cabo del rato vienen, pues, las jirafas con ciruelas. Las jirafas se la quedan mirando. Se queda mirando el rey león las ciruelas. Por el culo se las mete. Y de golpe y porrazo, las hienas se ponen a reír. Y dice, ¿y vosotras? ¿De qué os reís? Dice, porque vienen las hormigas con sandías. Madre mía. Deberían haberle dado un boli. En los Juegos Olímpicos, en Lepe, discurso de inauguración. No, señor alcalde, los aros olímpicos no se leen. Normal. Políticos. Ya tenemos el ejemplo aquí entre uno que no sabe con las R's, otro que todo el rato está. Madre mía, este con los aros, bueno, no es de extrañar ya. En fin, un matrimonio en casa se decide a preparar la cena navideña. La esposa dice al marido que ella tiene que salir, así que él se encargue de matar al pavo. El hombre se queda asombrado sin saber qué hacer y va a la biblioteca. Y en la sección cocina encuentra un libro de aves y busca al pavo. Lo encuentra y lee, primero, emborrachar al pavo. Se dirige al bar, coge una botella de whisky, le da un poco al pavo y piensa, bueno, son Pascuas, yo también voy a tomar un trago y zas, pa' dentro. Así transcurre la tarde entre trago y trago. Cuando llega la mujer a casa, encuentra al marido en tremenda borrachera y dice, ¿qué ha pasado? ¿Mataste al pavo? Y él, le tocas una pluma a mi amigo y te pego. Dios, qué mal está la gente. Estaba Jaimito en el árbol robando manzanas y el dueño del manzano viene con toda la mala leche y dice, espera que habla con tu padre. Jaimito se lo queda mirando y dice, mirando hacia arriba, papá, baja del árbol, que este hombre quiere hablar contigo. Actividades en familia. Dos niños presumiendo de sus padres. Pues mi padre es mejor que el tuyo. Bueno, pues mi madre es mejor que la tuya. Sí, creo que aquí tienes razón, mi padre dice lo mismo. Iba un borracho por la calle con una botella de whisky en la mochila y de repente se resbala, cae y nota algo mojado en la espalda y grita, ojalá sea sangre. Dios. Iba un caracol cruzando la calle y lo atropella una tortuga. Cuando después del choque y todo eso despierta, está en cuidados intensivos y es que el médico le pregunta, ¿cómo ocurrió todo? En esas que el caracol responde, no sé, fue todo tan rápido. Claro, claro. Últimas noticias. Lepero suicida mata a su hermano gemelo por error. Estaba un borracho orinándose en el altar de una iglesia y sale el cura y le dice: pero ve qué cosa más bonita, pero qué bonito. Y el borracho contesta: y cumplidora que me ha salido la condenada. Por Dios. Un amigo le dice a otro: ¿puedo quedarme a dormir en tu casa? Y el otro le corresponde: sí, sí, sí, pero tienes que hacer la cama. Hombre, por supuesto, ¿cómo no voy a hacer la cama? Dice: pues mira, ves a la otra habitación, que allí tienes las patas, los clavos, ya te la montas tú solo. Esa es una rubia que se dirige a su buzón, abre la puerta, mira adentro, cierra la puerta y se mete en casa. Minutos más tarde sale de su casa, se dirige a su buzón, abre la puerta, mira adentro, cierra la puerta y se mete en casa. La rubia repite la misma operación varias veces hasta que su vecino, que la ha estado observando, se acerca a ella y le dice: debes esperar una carta o un paquete muy importante hoy, ¿no? Y la rubia responde: no, no, qué va, pero es que el ordenador no para de decirme que he recibido correo. Claro. Un borracho está fuera de un bar y en eso que ve pasar a una muchacha vestida muy elegantemente y despidiendo un olor muy agradable. Y el borracho la piropea: ¡qué bien hueles! Y salta ella y dice: Le Tout Français, perfume francés, 150 euros. Le contesta la chica. Entonces el borrachín sin querer se tira un pedo y la joven se queja: ¡qué mal huele! Y él dice: sí, las tapas de pincho moruno, 4 euros. ¡Por Dios! Jaimito llega feliz del colegio y le dice a su mamá: mamá, mamá, aprendí a escribir. Y dice la mamá: ¿oh, y qué escribiste? Dice: yo qué sé, si todavía no he aprendido a leer. Claro. Esto va un alemán, un francés y un inglés y nos sacan de la Unión Europea. Claro. Ah, bien. Estaban dos borrachos en el bar hasta las trancas de alcohol y sin dinero. Y uno le dice al otro, dice: va, vámonos ya. Y dice: ¿y a dónde quieres ir? Pues mira, a mí se me antoja hacer el amor, ¿cómo lo ves? Dice: pues sí, pero no tenemos dinero para gastar. No importa, no nos cobramos y ya está. Mamá, mamá, yo no pienso volver a jugar nunca más al rompecabezas con Juan. Dice: ¿por qué? ¿Por qué? Porque le doy con el martillo y siempre está llorando. Claro. ¿Me das tu teléfono? Sí, claro, pero ¿y luego con qué llamo? Claro. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Después de quedarnos sin teléfono y sin cabeza del amigo por los martillos. Sí, pero con un bolín más. Claro, eso sí. En fin, Nuria, muchas gracias. Gracias a ti. Andrea, muchas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos la próxima semana, que me parece que ya entramos en otoño, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí, por las fechas, ¿no? No es el 20... No, toca primavera. Aquí vamos al revés. Yo volvería a empezar verano. En fin, a ver, hace mucho calor. Yo prefiero que pase ya, que tanto ¿sí? calor en bueno, verano, va. Hostia, es gravísimo, ¿eh? Bueno, al menos no se nota que es grabado, ¿no? No. Muchas gracias, hasta el próximo programa. Adiós. Adiós, adiós. Radios limitat veia 90.6 FM.